Allá por los años 40, ¿quién era? Pepe Iglesias, el zorro. Hacía comicidad por radio. No existía la televisión, no había video. Pero una de las comicidades de Pepe Iglesias era casi te diría surrealista, porque agarraba tres pelotitas y se ponía frente al micrófono a hacer malabarismos con las pelotitas. Por supuesto, al aire no se escuchaba nada, solamente algunas risitas de algunos presentes en el estudio que entendían de qué se trataba. Y no es que Pepe transmitía y decía, ahora una pelotita sube y la otra. No decía nada. Y resulta ser que era parte de esa comicidad. Bueno, ahora tenemos el video, pero nosotros seguimos haciendo radio sin ese video. ¿Y cómo es posible entonces que María Cristina Migone Benfield me llame desde el Reino Unido para contarme cosas sobre pintores, me envía pinturas que yo trato de describir al aire? También debe ser gracioso en algún punto. ¿Estás por allí? Hola, Quique. Buenos días o buenas tardes. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, recibí una serie de fotografías y una serie de pinturas que algunas de ellas me interesaron mucho, y hay un tipito al principio fotografiado, pelito medio durito para arriba, carita de tío entre malo y bueno, porque tiene una sonrisita, no sé si ingenua, pero parece un tío, che, medio barbudito, en camisa y con un pañuelito acá al cuello. ¿Quién es? Abajo dice Lucien. ¿Quién es Lucien? Sí, hola, bueno, voy a hablar de Lucien Freud. Te mandé esa foto para presentarlo un poco porque creo que tenía, como se dice a veces, la cara que nos merecemos llegada a la edad. Sí. Y este era un llegada a una cierta edad. Y este era un personaje que hay tanto para decir de su personalidad. Sí. Porque en principio porque falleció en el 2011, entonces hay muchísimo material. Es bien contemporáneo el tipito. Muy contemporáneo. Claro, claro, sí. Y bueno, había nacido en Berlín en el 1927, nieto de Sigmund Freud. Ajá, mirá. El padre del psicoanalismo. Y él vino con sus tres hermanos en el Kindertrain, el tren que trajo a los niños judíos de la Alemania nazi a Inglaterra y, bueno, como ya sabemos, huyendo de la persecución. Sí, ok. Bueno. Y bueno, de chico demostró su además de su interés, su talento como dibujante en particular, y en principio con dibujos, estudió arte, bueno, etcétera, etcétera. Pero era un personaje, volviendo a la foto que tenés ahí, muy, muy avasallante, de una personalidad muy rica, sí, muy compleja, sí, muy sumamente inteligente, sí, pero por ejemplo salía y tenía amigos amigos medio oscuros, personajes medio raritos. Sí, como dijo Serrat, mis amigos son unos atorrantes. Sí, exactamente, unos amigos atorrantes y otros que no lo eran. Tenía amigos en la aristocracia que porque comisionaban sus pinturas cuando volvió alguien. Sí. Ahora, Lucian Freud, como digo, tiene una personalidad riquísima y compleja, excéntrico por naturaleza, de un espíritu súper libre, tuvo 14 hijas, ajá, dos o tres hijos, sí, todos reconocidos, todos con su nombre, pero por supuesto con diferentes mujeres. Ahora, esto que me estás contando de la personalidad de él, ¿es trascendente o lo trascendente es su pintura y sus cosas? Porque a veces nos metemos. Yo diría que es trascendente porque se va reflejando realmente en su pintura, en lo los temas que pinta, sí, en las técnicas que va cambiando. Lucian. Pero, por ejemplo, empezamos, si querés, vamos a ver esta chica muy bonita, de ojos muy grandes, muy celestes. Sí. Pintada en el 1952. Sí, bueno, pelito cortito, una boina y una especie de remera oscura, ojos muy grandes y impresionantemente pintados estos ojos, parecen reales. Sí. Sí. ¿Quién es esa mina? Era una de sus novias. Ajá. Creo que es Susan Boyd, creo que era esa, pero sí. ha habido tantas que es como que ya no importa. Muy bien, muy bien. Pasamos a la segunda. Sí. Y paso rápido porque es más o menos del mismo periodo, en la misma época. Y, bueno, otra de ellas, en un cuarto de Londres. A todo esto yo creo que él es de los contemporáneos el que más ha captado la cosa londinense, no digo el paisaje, no, ajá, no la imagen, ah, pero sí, la psiquis y los personajes y el alma londinense. Ahí está también ella, bueno, es esta otra, pero está de perfil, con una persiana verde de fondo, y también se ve que tiene ojos grandes. También, sí. Sí, bueno, sí. A lo mejor los magnificaba él cuando pintaba. Un poco sí y un poco no, porque era él decía que pintaba lo que él veía. Sí. Pintaba no para agradar, no para embellecer tampoco. Sí. Y si mirás a otros personajes que otros retratos, que era una de sus especialidades, realmente no ha embellecido a nadie. No, claro, claro, claro. Uno verdad. No diría que ha embellecido a nadie. Ahora era anti-Rafael. Sí, eso es. Y anti-Renacimiento, porque él decía que el Renacimiento era justamente un rescatar. Sí. La cosa grecorromana, la estética, la simetría, las proporciones. Ahí está. Y en cambio él pintaba lo que veía. Claro, como que la vida no era aquello que se estaba rescatando, que lo que se estaba rescatando en el Renacimiento era todo mentirita. Sí, claro, sí, era un culto a la belleza, claro. Y bueno, pero no siempre la vida es así. Ahora ¿no? hay otra pintura donde veo a un tipo sentado, un señor mayor, y un joven con cara medio de pavo atrás, una ventana y un pedacito de ciudad. El señor que está sentado, que es un señor mayor, tiene cara de tipo habilidoso para los negocios, y el que está atrás tiene cara de hijo tonto. O de hacer lo que papá le dice. Y bueno, que es lo mismo. Es lo mismo. Es una pintura, se llama Dos irlandeses en Londres. Ah, mira, claro. Ahora, pensá en los irlandeses, la pasión por los caballos. Sí. Que era algo que compartía con Lucian Freud. Sí. Y Lucian Freud llegó a deber, por ejemplo, a contraer una deuda de 2 millones de libras en apuestas a caballo. ¿Cómo que no? Para darte una idea. Sí, un tarambana. Sí, lo que me gusta mucho de esta pintura es lo que se ve, la callecita que se ve de Londres, porque ese pedazo, por decir, de la pintura es una fotografía. Claro, claro, sí. Es exactamente el mismo número de ventanas, bueno, es perfecta, es algo que él también, en lo que se destacaba cuando quería, cuando claro, se proponía claro. pintar así. Ahora, en la pintura siguiente, que se ve la fachada de un par de edificios y un basural adelante, también, también aparece esa cuestión de los edificios de Londres. Sí, totalmente. Y también es otra fotografía. Claro. Sí. Se ha hablado de su psiquis mucho, de su capacidad y de su cosa. Era un personaje casi esotérico, tenía esa mística, esa cosa rara, ese misterio. Sí, sí, alguien dijo, y lo digo con mucho cuidado, típico de su raza. Claro, ahora, escúchame una cosa, estimadísima. En plena era de la fotografía y del video, como vivió este tipo, porque si vos me decís, qué sé yo, Rembrandt, bueno, sí. no había fotografía en ese momento, entonces algunos retratos se hacían con una exactitud fotográfica. ¿No es al pedo que él intente pintar esto existiendo la fotografía? Y es que todo el arte puede ser concebido de esa manera, porque también podrías decir, bueno, vale la pena escribir otro libro sobre... Ah, ya está. Ay, ya me contestaste. Sí. Listo, ya me contestaste. No, porque la pintura siguiente, hay un tipito recostado en una cama acompañado por un perro. Eso me parece pintura, concretamente, ¿no? Sí, Y sí, entiendo. No, de sus hijas, es sí, una chica. Una chica. Ah, sí, ahora la miro bien. Sí. Y sí, una de sus hijas pintó a varias de ellas, pintó varios perros, galgos en particular. Y es, fíjate cómo la técnica va cambiando. Si pensás sí, en la primera, la de los ojos tan celestes y tan grandes y bonitos, estas pinceladas son mucho más sueltas, más libres. Sí. Y los tipos, la gente que por ahí trataba de copiar o de entender su estilo, sí, por ejemplo, veía que él no mezclaba, perdón, que mezclaba, para cada pincelada mezclaba un color distinto. Eso, se nota eso. Se nota. O una intensidad distinta. Esto, por eso, te cuestionaba el tema de existiendo la fotografía, ¿por qué no pintar sí, así? Porque acá se desprende un carácter y que la fotografía no podría hacer esto. Exactamente. No podría. Bueno, y la siguiente es un viejo peludo. ¿Es él? Sí, es un autorretrato con sí, el mismo. Fíjate que tiene esa misma bufandita, esa especie de pañuelo. Eso. De la foto y sí, toda, y pintado frente a su propio estudio, porque él limpiaba los pinceles en las paredes. Ah, claro. Ah, mirá, se ve. Están todas las pinceladas ahí detrás de él. Pero fíjate que cada pincelada se ve, la técnica es cada vez más suelta, ¿no? Sí, pero aparte se lo ve más viejo que sí, en la primer fotografía. Sí. Y esto es 1990, dice. Ajá, ahí y abajo. Murió en el 2001, creo que tenía, 2011, perdón, no 2001. Sí. Bueno, sigo repasando y aparece la reina. Así es. Sí. Pintada también con todas las... desde posó para él varias horas y después siguió con fotos, porque era un tipo que sentaba a los modelos por horas y días y días. Claro. Hacía un trabajo de casa. Hola. ¿Cómo, perdón? No, nada, se escuchó un clic, clic, dale. Ah, no, digo que hacía un trabajo casi de psicoanálisis él también con los modelos, porque sí, vos estás sentado ahí por horas y horas y horas, el tipo te está observando cada gesto, cada cosa, y te está desnudando de por adentro y por fuera. Sí, okay, y se la ve fea a la reina, o sea que él la veía fea. Él veía con ese gesto, con los ojos cansados. Claro, sí. Bueno, y después está él en una fotografía, no ya en una pintura, pero de fondo hay una pintura que después aparece solitaria, pero está él en pleno trabajo con un quilombo de pinceles re loco. Total para cada una de sus pinceladas. Este pobre tipo se sentó para él como 3 horas. Sí. Digo pobre tipo, no, corrijo eso, qué pobre tipo. Sí. Es un historiador de arte, la pintura se llama Hombre con Bufanda Azul. Eso es, sí. Y fue uno de que además logró que Lucian Freud le contara cosas de su vida, que hablara de él, cosa que era muy sí, reservado, muy privado y no lo hacía a menudo. Después hay una pintura de una señora obesa desnuda. Sí. Y aparece una señora, que no sé si es la misma señora de la pintura, aparece al lado, en una fotografía. Es la misma señora de la pintura. Sí. Se llama Sue Tilly y era una asistente social o algo por el estilo. Okay. Y una vecina de él que accedió a que la pintara o pidió que la pintara y él accedió. Es buenísima, buenísima la pintura, buenísima. Descarnada, sí, buenísima. Totalmente, sí, totalmente descarnada sí, y tal sí, cual, pinto lo que veo. Eso sí, es. Che, por fin aparece una que me recomendaste que querías que fuese al final y que es de alguna manera la que a mí me llevó a pensar esto de existiendo la fotografía, ¿para qué pintar así? El tipo pinta un jardín, parte de un jardín donde se ven unas hojas con brillo propio y después un montón de como una enredadera madera llena de hojitas. ¿Para qué pinta esto existiendo la fotografía? Y ya me lo contestaste. Sí. Pero además esta la quise al final, bueno, simplemente para mostrar la diferencia de estilos. Claro. Y la capacidad de observación, más allá del logro que lo que podía lograr con sus pinceles. Eso. Porque la diferencia de estilos desde la primera de los 1950 hasta la de la señora que vimos, esta anterior que acabamos de sí, que de es de escribir. Es del 95. Y esto sí. Es típico, esto no sé, Durero pintaba. Sí, así, eso es. No sé, es casi la pintura de un savant. Es impresionante y realmente es como que abrís una ventana. Bueno. Esto. Bueno, nombre del tipito, repito. Lucian Freud. ¿Nacido cuándo? 1927 en Berlín. Sí, fallecido. En el 2011 en Londres, donde vivió toda su vida. Sí. Si lo wikipedeo, lo encuentro. Sí, deberías encontrarlo. Por Lucian supuesto. Freud, ¿sabes? F-R-E-U-D. Sí, Freud, sí. Sí, Freud, sí. Y pintó, una de sus pinturas se vendió hace un par de años en 20 millones de libras. ¡Uy, qué rico! Sí. Me hubiera encantado conocer a este tipo. Sí, conocer y heredar alguna pinturita también. ¿Cómo, perdón? Conocer y heredar alguna pinturita. Sí, también, las dos cosas, o que me pintara, sí. Bueno, nena, qué lindo esto. Sí, como lo hacía Pepe Iglesias, el zorro, pero nosotros con las pinturas. Te mando beso grande y te agradezco que nos ayudes a meternos un poco en este mundillo. Bueno, dale. Beso. A vos. Beso. Un beso, un abrazo de luz. Ahí está. Chau. Bueno, sí, la escuchaste. ¿A quién? A María Cristina Migone Benfield, desde el Reino Unido, contándonos... ¿Qué contándonos sobre estos pintores y sobre esta pintura que venimos describiendo? Magia esto, ¿eh? ¿Pintura por radio? ¿Dónde lo escuchaste y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.